Basunter es el nombre artístico del músico y DJ sueco Jonas Altberg, nacido el 22 de diciembre de 1984 en Halmstad, Suecia. Basunter clasifica su propia música como Eurodance, pero también es clasificada por otras personas como Hard Dance. Altberg cuenta que realiza la música en su ordenador utilizando el programa Fruity Loops. En el año 1999 comenzó a hacer su propia música. Su primer y poco conocido álbum, The Bass Machine, lo lanzó en el 2004 en su propia página web. Altberg fue diagnosticado con el síndrome de Tourette. La enfermedad le llevó a ser objeto de acoso y burlas en la escuela. El músico declaró al diario sueco Expressen que le costó mucho superarse siendo consciente de su condición 6 y al diario The Sun que fue acosado en su infancia por el hecho de padecerlo. 7 En los pasillos los estudiantes más grandes lo empujaban, se reían de él y hablaban a sus espaldas. Alcanzado gran fama por algunas de sus canciones, primero en Suecia en el año 2006 por Boten Anna y Visiter y Ventrilo och Spelar Dota. En 2008 su fama se extendió por el Reino Unido y por el resto de Europa al lanzar Now Sure Gun y All You Ever Wanted. Hasta el momento ha lanzado al mercado un total de 5 álbumes, y está actualmente preparando un sexto que lanzará al mercado en un futuro próximo. El cantante se ha convertido en un popular internacional de la música dance, haciendo que sea considerado el artista dance comercial más demandado en este estilo. Los inicios de su carrera musical, 1998 a 2006. Comenzó a cantar con su madre a la joven edad de 14 años. 3 años después un amigo le envió la estación de trabajo de audio digital informática FL Studio, conocida por aquel entonces como Fruity Loops, con la que empezó a producir temas musicales demo. El músico dijo en una entrevista con la discoteca Big Ben: al aprender todo acerca del programa, me encantó, y disfrutaba mucho produciendo y escribiendo música. Cada día, al salir de la escuela, volvía a mi casa y producía música, y ahora, estoy aquí. El interés de Jonas en la música iba creciendo conforme a su progresión en los temas. En 2001, adoptó el nombre artístico de Basunter y pinchaba usualmente en pequeñas fiestas de su localidad natal. Después de que varias de sus canciones demo fueran propagadas por la red, empezó a recibir llamadas de discotecas que querían contratarlo como DJ. En 1999 lanzó su primer álbum, The Old Sheet, a través de su propia página web. El álbum constaba de 11 canciones de un estilo predominante hardstyle. El artista fichó en 2004 por la pequeña discográfica sueca Alex Music, con la que el 25 de agosto del mismo año lanzaría su segundo álbum, titulado The Bass Machine, uno de 10 canciones y de estilo musical parecido al anterior, aunque predomina el eurodance sobre el hardstyle. El álbum fue también lanzado a través de su página web. En abril de 2006 firmó un contrato con Warner Music, la tercera de las 4 grandes compañías discográficas que dominan el mercado mundial musical. Lanzó su primer sencillo el 6 de mayo de 2006, Boten Anna. En Escandinavia, la canción se convirtió en un éxito sin precedentes y fue la primera canción en idioma sueco en llegar al número 1 de la lista de éxitos Dutch Top 40. El 1 de septiembre de 2006 lanzó su álbum debut con la compañía discográfica, titulado LOL. El álbum se colocó en las listas de toda Europa, lanzándolo a la vanguardia de la música dance. El álbum salió a la venta en varias versiones. La primera, una edición original, fue publicada el 1 de septiembre de 2006 en Suecia y contenía 14 canciones. La carátula del álbum muestra el rostro del artista bajo un fondo azul. El 14 de noviembre del mismo año se lanzó una edición internacional, que contenía 16 canciones, entre ellas una versión eurodance de la conocida canción de invierno, Jingle Bells. En esta edición se omitieron 2 canciones, Strand i Lösand y Sverige, que hacen referencia a Suecia, y se incluyeron 2 nuevas canciones, Lasse Privhet y We Are de Backos. Cabe destacar que para esta edición, ya que es internacional, se tradujo el título de la mayoría de las canciones al inglés. El 1 de enero de 2008 se publicó otra versión, en EU, esta vez con el hit Now Sure Gun y el bonus track Beer in the Bar. Las carátulas de estas 2 versiones muestran el rostro del artista bajo un fondo rojo. La última edición de este álbum fue la versión japonesa, que fue publicada por la división de Warner Music en Japón el 11 de junio de 2008, e incluía 14 canciones y dos videoclips del artista, Throw Your Hands Up y Now You're Gone. En esta edición la carátula muestra al artista de frente hasta las rodillas, y detrás un fondo blanco. El año 2007 fue una preparación para darse a conocer mundialmente. En este año firmó un contrato con el sello discográfico británico-irlandés Hard 2 Beat, filial de Ministry of Sound. El 31 de diciembre de 2007 publicó el que sería, hasta la fecha, el sencillo más vendido del artista, Now You're Gone, un remake de su anterior hit, Boten Anna, pero con distinto tempo, letra, en inglés, y con diferente argumento. Basshunter se puso a trabajar duramente en su estudio para grabar su siguiente álbum de estudio, Now You're Gone, The Album, que salió al mercado en pleno verano del año siguiente. El álbum, de un estilo predominante eurodance, es el primero del artista en que todas las canciones son íntegras en inglés, dirigidas a un público más internacional. El álbum fue bien acogido por el público, pero los periódicos británicos, como The Guardian, no apreciaron el álbum e dieron duras críticas sobre él y sobre el artista. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.